Bien, yo, como decía, es el Espíritu de Dios el que tiene que hablarnos en esta mañana. Cada vez que nos reunimos debe de ser así. Porque vamos a tratar, de alguna manera, sustentando lo que decimos en la Palabra de Dios, porque es la única que tiene autoridad, pero vamos a fundamentándonos en la Palabra, a configurar algo, una faceta de Dios, en la medida de lo que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, es importante que estemos atentos a lo que Dios nos dice en esta mañana, porque vamos a profundizar, porque ¿qué buscamos? Que buscamos a ti. Nosotros anhelamos tener una relación profunda, renovada, cada día con el Dios que creó los cielos y la tierra. Deseamos conocer más profundamente a Dios. Y en esta mañana la propuesta es conocer cuáles son las delicias o los deleites de Dios. Es una tarea ardua. Pensar en qué es o cómo es Dios y qué le deleita a Dios. Cuando Dios crea al hombre, como decíamos, y como la Escritura está ahí para testificarlo, nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros ya portamos algo de lo que es Dios, muy deteriorado realmente por causa del pecado, pero la imagen y la semejanza que tenemos de Dios ya nos indica que Dios es un Dios que se deleita, que le gustan las cosas buenas, las cosas dulces, las cosas deleitosas, valga la expresión. Por ejemplo, nos creó con 5 sentidos, y qué bueno es, ¿verdad? Qué bueno es tener los 5 sentidos. A veces cuando se pierde alguno de ellos, pues se empieza a valorar más. Yo hace un año tuve un problema en el oído y en este oído ya oigo menos. Y digo, qué importante es el oído. Y así con cada uno de los sentidos, ¿no? Nos deleitamos en ver cómo funcionan cada uno de ellos. Nos hacen ver, oír, gustar, palpar y oler cosas que nos producen deleite. Eso es reflejo de la imagen de Dios. Y esto tenemos que ir trabajándolo permanentemente. ¿Por qué? Porque hemos sido educados en un concepto de religiosidad donde la idea que hemos almacenado y albergado en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestra mente es que Dios es un Dios que parece que está ahí puesto delante para inmediatamente que hagamos algo que no sea de acuerdo a su voluntad, a nuestro Padre. Un Dios de ira y un Dios de justicia. Y esa idea de Dios, la Palabra de Dios tiene que ir cambiándola. Y cuesta mucho trabajo cuando algunos de nosotros hemos pasado años y años y años acumulando esa idea. Pero Dios es un Dios que le gusta el placer. Disfruta con el placer. Por ejemplo, Dios nos creó seres sexuados. Y el sexo es un placer deleitoso. Eso es un reflejo de Dios. No inventamos nosotros el sexo. Vinimos así de fábrica. Y es fantástico. Claro está que el sexo dentro del marco de la voluntad de Dios. Fuera de él, es un desastre. Hace más daño que placer. Nos creó para tener sentimientos. Qué bueno. Qué bueno es que las cosas que nos ocurren, que nos pasan, pues nos produzcan sentimientos. Y cuando hay una cosa buena, nos produce alegría. Pero cuando ocurre una cosa mala, nos produce tristeza, y eso es bueno. Para valorar la alegría y para evitar lo que nos produce tristeza. Nos creó, y son reflejos, ¿no? Reflejo de cómo es Dios. Nos creó con una capacidad de tener memoria, qué bueno. Y lo buenísimo que es tener memoria, lo podemos ver cuando una persona la pierde. Y cuando una persona pierde su identidad. Y ya no sabe lo que dice, ni lo que hace, ni quién es. Pero Dios nos ha creado con esa capacidad de almacenar datos, cosas, conocimiento, que nos son vitales para la vida. Eso es algo que lo ha puesto Dios en nosotros. Eso es parte de las delicias que Dios es en sí mismo y que ha marcado nuestra existencia con su reflejo. Nos distanciamos enormemente de los animales, aunque algunos tengamos tanta, y ahora que conocemos los códigos genéticos, tanta proximidad genética, pero los animales están ahí, tienen instinto, pero no son capacidad de almacenar lo que nosotros somos capaces de almacenar por esa semejanza que Dios nos dio. Por lo tanto, podemos deducir que a Dios le gusta el placer. Es algo consustancial a su persona. Se deleita en ver su creación, en ver el firmamento. A nosotros cuando miramos al firmamento nos deleitamos, pero claro, hay un límite porque no sabemos. Y a pesar del avance de la ciencia, pues el firmamento queda todavía, bueno, desconocido absolutamente, aunque hemos avanzado tanto. A Dios le gusta lo que creó. Le gusta el hombre. Creó al hombre. A Dios le gusta la música. Un día, y lo recordaré siempre, nuestro hermano Pablo Wittan, al que alguno de vosotros supongo que conocéis, habló a Dios como el creador de la música. Y es verdad, la armonía de la música. Anoche estábamos disfrutando de un rato de música que a mí me gustó muchísimo. La armonía de la música, la belleza del sonido, nos habla de Dios. Dios se deleita en la música. Dios le gusta la fragancia. Y todas estas cosas que estoy diciendo tienen un reflejo en cómo Dios articuló la forma de adoración de su pueblo. Había que tener fragancia siempre en el tabernáculo delante de él. A Dios le gusta el buen olor. Yo cuando vuelo, la naturaleza me eleva. Porque es un olor que está producido ahí, que nadie lo puso. Digo nadie lo puso, que no es fabricado por el hombre, pero la naturaleza en su esplendor huele. Eso es imagen de que a Dios le deleitan las cosas que creó. Le gusta el hombre y en qué manera se dedicó a formar al hombre. Leemos allí en Génesis que Dios dice, sea la luz, y la luz es hecha. Los elementos físicos obedecen a su mandato. Están bajo su suprema autoridad. Pero cuando Dios va a crear al hombre, lo formó, lo tomó con sus manos. Es decir, la belleza de la creación humana es producto directo de la acción directa de Dios. Y ello nos habla de que Dios es un Dios que se deleita, que le gusta el placer, que lo creó. Un Dios bueno. Ahora, ¿qué es lo que más deleite le produce a Dios? Y ahora cada uno de nosotros a esta pregunta puede dar respuesta. Pero yo he estado pensando en qué es lo que más deleite le produce a Dios a la luz de la palabra de Dios. Claro, yo no puedo inventar una cosa, a Dios le gusta, y tú no lo sabrás porque me lo imagino, ¿no? Vamos a ver, las cosas que le deleitan a Dios, porque va a ser un reflejo luego de lo que nos debe de deleitar a nosotros. Y a Dios le deleita su Hijo. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. A Dios le deleita a su Hijo. Y claro, dice, bueno, si el Hijo de Dios es Dios. Yo entiendo que el deleite que está expresando aquí la palabra es en la persona humana, en esa doble personalidad que tiene el Señor Jesucristo. Se deleita en que Jesús fuese como fue. En las cosas que Jesús decía, en las cosas que Jesús hacía, en cuál fue su vida, en cómo amó. Todo esto le produce deleite a Dios porque es su escogido y su alma se complace en él. De manera que lo que más deleite le produce a Dios es su propio Hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No son deducciones nuestras de que a Dios le produce placer, deleite su Hijo. Es que el cielo se abrió y nos dijo que Dios se complace en la persona de su Hijo. Porque es el único hombre con mayúscula. Decía Ernesto Trencha en uno de sus libros que nunca conoció a ningún hombre. No existe ese hombre que salió de las manos de Dios. Cristo sí. Por eso su complacencia plena. Por eso los cielos se abren para decirnos que Dios se complace en él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y era aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sabía perfectamente quién era y se complacía en lo que era y se complacía en lo que hacía. Dios se deleita también en su creación. Cuando Dios crea, vio que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno desde la perspectiva de Dios en gran manera. No tuvo que hacer ensayos para de lo regular conseguir mejorarlo para que llegase a ser bueno. No, Dios manda, hace, no está en un laboratorio de prueba y percibe que cuando termina de hacer la creación, dijo: esto es bueno, un bueno calificado, bueno en gran manera. Ese es Dios. Y hay que meter estos conceptos que Dios nos ha revelado y quitar todo lo que nosotros nos podemos imaginar e incluso lo que nos hayan enseñado para saber que Dios es un Dios bueno y crea cosas buenas. Y se deleita en ella. Dios se deleita y tiene delicias en los hijos de los hombres. Si a nuestro hermano, a veces que idealizamos esos hombres, ¿no? Que hicieron y vivieron tales experiencias, pero aquí no está diciendo que se deleita en Moisés, Abraham. Dios tiene su delicia. Mi delicia, dice el texto, es con los hijos de los hombres. ¿Quiénes son? Nosotros. Somos nosotros. Dios tiene sus delicias con nosotros. Y Dios trabaja para que sus propósitos, que son buenos, produzcan delicia y pueda disfrutar el hombre y pueda deleitarse el mismo Creador. Dios se deleita en su pueblo. De esta forma genérica que estábamos hablando del hombre como salido de las manos de Dios, Dios ahora tiene un pueblo. Y Dios se regocija y se deleita en su pueblo. Y si lo reducimos al pueblo más pequeño, pues nos encontramos con un grupo como el que estamos en esta mañana, que somos pueblo de Dios. Pues Dios se está deleitando ahora en que su pueblo esté atento a lo que Él dice y que su pueblo esté en el empeño de conocer a Dios. De manera que cuando venimos al culto, a la reunión, pues puede parecernos una carga en ocasiones. Pero vamos a pensar en positivo, ¿eh? Como nos exhorta la palabra de Dios, a pensar en lo bueno. Vamos a pensar que vamos a darle a Dios de alguna manera, a producirle deleite a Dios, porque estamos cumpliendo su voluntad. Dios se deleita en su pueblo. Vamos a reducir un poco más, como si estuviéramos mirando por un telescopio a la inversa. Dios se deleita, además, en sus santos. Los santos, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Dios se deleita en el hombre, se deleita en su pueblo, se deleita en los santos. Claro, Dios es un Dios santo, bueno, santísimo. Tres veces santo, nos dice la palabra. Y obviamente, Él quiere un reflejo de esa santidad en sus hijos. Y por eso nosotros hemos de amar tan profundamente la santidad. Porque eso es vital para que podamos disfrutar de lo que hemos estado considerando, de la presencia de Dios, porque Dios habita en santidad. Y allí donde no hay santidad, Dios no va a estar. Por más apaño que nosotros queramos hacer para que fuese así. Bien, vamos a entrar un poco más profundo. ¿Qué le deleita a Dios del hombre? Dios es un Dios de deleite, nos ha creado un mundo maravilloso, aunque lo estamos estropeando bastante. Pero ¿qué le deleita a Dios recibir como respuesta del hombre? Esto es muy importante, ¿eh? Porque claro, nosotros cuando pensamos en las delicias, a todo el mundo nos gustan las delicias. Pero Dios ahora espera de alguna manera una respuesta a lo que Él ha dado generosamente y en abundancia. Yo hago pregunta porque Dios hace muchas preguntas. Así que no me podía acusar de que haga muchas preguntas. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Uy. Qué importante es esto para el pueblo de Dios, para nosotros. Porque está pensando en los que estamos acercándonos a Dios, en los que ofrecemos holocausto y en los que hacemos sacrificios. Y nos hace y nos cuestiona este asunto. ¿En qué se complace Dios? ¿Se complace en los hechos externos que podamos hacer? ¿Se complace en la religiosidad, en los actos litúrgicos? He aquí, Dios se complace en la obediencia. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención a su palabra que la grosura de los carneros. Y estas cosas las había mandado Él hacer. Pero claro, el hombre lo desvirtuó. Y ahora la religión se convertía en toda una parafernalia, en un acto externo de símbolos, pero que no había nada en el corazón. Y Dios dice, no quiero nada de eso. Yo quiero la obediencia. De manera que Dios se complace en la obediencia. Y para acercarnos al conocimiento de Dios y a la realidad de la presencia de Dios y a disfrutar de los deleites de Dios, tenemos que andar en obediencia. Dios se complace en la lealtad, en la fidelidad, en la verdad. Y estas son características que tienen que estar en nuestra vida. Fijaos lo que dice Dios en su palabra. Dios se deleita más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Es decir, el conocerle a Dios, el que nosotros conozcamos a Dios, le produce a Dios deleite. Porque conociendo a Dios estamos disfrutando de Él y estamos en una actitud de obediencia y de dependencia de Él. Dios se deleita en que seamos fieles, leales, verdaderos, porque Él lo es. Y nosotros tenemos que reflejar esa realidad en nuestra vida. Dios se deleita en que nosotros le conozcamos. Ahí pensaba en los hombres públicos, en los que han sido famosos, pero no por bueno, sino por malo. Y esos hombres siempre, veis, si miramos a alguno, que tienen un secreto, siempre guardan un secreto. El secreto de su poder, de su tiranía, está encubierto. Y no quieren hacerlo visible, porque a lo mejor descubrimos la realidad de lo que son, es decir, nada. Pero Dios es un Dios que se deleita en darse a conocer. Y a mí esto me fascina, porque Dios está ahí diciéndome, invitándome cada día a decir, anda, sigue, profundiza, conóceme más. Eso va a ser de beneficio para tu vida. Ahora, ¿qué le deleita a Dios hacerle al hombre? Muchas cosas, pero vamos a sintetizar. ¿En qué se deleita Dios hacerle al hombre? Dios se deleita en tener mucha misericordia de mí. Y esto es maravilloso porque nosotros que nos hemos vuelto de espalda a Dios, que hemos hecho de nuestra vida lo que nos ha parecido, ignorando completamente lo que Él dice, Dios sin embargo se deleita en perdonarnos, en perdonar nuestra maldad y olvidar el pecado, y en no mantener el enojo. ¿Veis la diferente forma de decirlo? ¿Qué significa para Dios misericordia? Dios se deleita en hacer bien a una criatura caída, en buscar el bien contra toda la oposición que el mismo ser humano plantea con su forma de ver, de ser y de pensar. ¿En qué nos deleitamos los hombres? Es evidente a través de toda la historia, empezando por la primera pareja, que el hombre busca los deleites fuera de Dios. Y claro, esto trastorna enormemente nuestra capacidad cognitiva, es decir, ¿no? Nuestro conocimiento se disloca y no somos capaces de buscar lo bueno para deleitarnos en ello. En todo lo bueno que hemos dicho, bueno, lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho. Pero el hombre ahora lo que quiere es explotar esas capacidades con las cuales Dios nos creó, y le gusta deleitarse en la sensualidad, es decir, en el máximo fruto posible, en vivir la vida con una propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Y buscamos sacarle jugo a esas capacidades que Dios nos ha dado, pero fuera de lo que Dios dijo, que era posible llegar a la plenitud. Nos gusta ver, oír, gustar, palpar lo que nos daña. Parece increíble, pero es así. Nos gusta percibir sensaciones y estamos dispuestos a pagar el precio de sufrir las consecuencias de los efectos secundarios, lo que hace mal a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y cuando ya perdemos toda posibilidad de recibir esas sensaciones, pues algunos dicen, bueno, hay que seguir adelante. Algo tiene que sustentar mi vida sobre la que he querido edificarla. Y entran en las drogas para huir de la realidad, para creerse lo que es absolutamente falso. Pero esta sociedad es lo que produce. Y muchos podemos pensar que, bueno, esos son esas personas, en fin, que las condiciones de su vida les llevó. No, vemos que esto se produce en todos los estratos sociales, porque el hombre es el mismo, sea pobre o sea rico, tiene un mismo corazón, salió de las mismas manos. El pecado es lo mismo. Y Dios advierte a su pueblo, porque nosotros también podemos caer en la sensualidad, como algunos cayeron. Y Dios dice, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras. Queremos de alguna manera la experiencia religiosa, algo trascendente, cuando vemos que en la vida nada es trascendente. Y vamos a Dios, y queremos la religión, y oír la palabra, pero no las hacen, y siguen sus deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras las ganancias que producen llevar a efecto esos deseos. Y evidentemente, cuando se vive en los deleites de la sensualidad, se producen hechos muy negativos para la experiencia humana. Muy negativos, muy perniciosos. Por lo tanto, nos interesa saber que Dios es como es y cuáles son las delicias que Dios quiere para nuestra vida. Dios es un ser deleitoso en sí mismo, que nos creó para podernos nosotros deleitar de Él. Y por lo tanto, ¿cuáles son las cosas que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida? Y claro, es imposible llegar a esta experiencia, y lo digo para nuestros amigos, que pueden anhelar tener estas experiencias tan satisfactorias, pero que no han llegado a conocer a la persona y creer en la obra del Señor Jesucristo. Y esto es igualmente imposible, tener esta experiencia sin haber recibido esa nueva naturaleza que nos hace compatible, como decíamos ayer, con la relación con Dios. Mirad que no se trata de conceptos teológicos, se trata de sencillamente lo que Dios ha dicho: el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, Dios es una fuente de placer en el contexto que estamos desarrollando. Necesitas, por tanto, todos necesitamos un conocimiento de Dios como Salvador y Señor para poder disfrutar de todo lo que Dios es y nos da. Pero sin esa nueva naturaleza no hay compatibilidad y es imposible disfrutar de lo que Dios es. Podremos experimentar religiosidad y desgraciadamente muchas personas se conforman con esa práctica, pero no llegan al deleite de Dios en la profundidad que Dios nos puede llevar, porque no tienen una naturaleza nueva recibida por medio del perdón de nuestros pecados. El Señor quiere ser nuestra delicia. Él, no las cosas que Él nos da. Entendamos esto bien. Nosotros nos podemos deleitar en cosas que Dios nos da, y nos las da abundantemente. Pero Dios quiere ser, en primer lugar, Él mismo, nuestra delicia. Dice el Salmo 37:4, pon tu delicia en el Señor. Que el Señor sea el objeto supremo, máximo, prioritario de forma absoluta de tu delicia. Y eso va a tener las consecuencias que queremos. Pero no podemos tener las consecuencias si antes no hemos puesto nuestra delicia en Dios. Entendemos el proceso. Nosotros, cuando oímos la palabra y vemos las bendiciones de Dios, las queremos. Y vemos las bendiciones que Dios da a otros hermanos y las queremos. Pero esto es, tiene un proceso que hay que seguir y que Dios nos ha declarado. Dios tiene que ser, en primer lugar, nuestra suprema delicia, y esto va a tener consecuencias. Y las consecuencias, entre otras, será que Él te dará las peticiones de tu corazón. Fantástico. Porque el ser humano es un ser muy, muy, muy, muy dependiente y necesitado. Y además, como somos el reflejo, la imagen de Dios, cada uno de nosotros somos único. Único. No existe otro igual que yo. Menos mal, ¿no? Pero eso me indica la multiplicidad de personas, de millones de personas que han existido, existen, y hasta que Dios interrumpa el curso de la historia existirán. Nos hablan claramente, claramente, de un Dios grandioso, porque no ha creado un clon, ha creado un ser que tiene un nombre y que Dios lo conoce. Y claro, cuando nosotros somos conscientes de que, teniendo nuestras delicias en el Señor, Él va a darnos las peticiones de nuestro corazón. Es decir, hay cosas que nosotros, y no estoy pensando en cosas materiales, que también. Estoy pensando sobre todo en cosas que vienen a nuestra mente, a nuestra alma, y que nos angustian, y que nos producen dolor, y que no podemos ir a un médico a decir, que me duele la alma. Como el otro día me dijo un médico, digo, oiga, es que tengo miedo de que se me produzca un problema en mi oído. Como lo tuve en este, digo, tengo un problema que se me produzca en este oído, porque me lo estoy tratando. Dice, oiga, es que yo no tengo medicina para el miedo. Dios sí tiene medicina para el miedo. Dios puede quitar el miedo en un instante, sin tratamiento previo, sin 8 días de antibiótico. Disponer de esta accesibilidad a la presencia de Dios y saber que Dios nos va a responder es algo maravilloso. Es algo fantástico, porque dice Proverbios 15:8 que la oración de los rectos, no dice la oración de mi pueblo, no, la oración de los rectos es su deleite. Es decir, Dios, cuando nosotros vamos a su presencia y le decimos, Señor, yo necesito esto, Dios le produce deleite darlo. No dice, vaya un pidón. Vaya. que siempre está pidiendo, sino que se dedica en darnos lo que necesitamos. Nosotros, como decíamos ayer, y quiero volver a repetir ahora, nuestro deleite está en su presencia. En su presencia. En percibirla, experimentarla, de una forma única. ¿Sabes que como tú percibes la presencia de Dios, es único también? No es igual tu experiencia y la tuya que la mía. Somos seres únicos y nuestra relación con Dios es única. Y claro, cuando nosotros disfrutamos de su presencia, hay efectos. Se producen consecuencias. Me darás, en tu presencia, me darás a conocer la senda de la vida. Hay cosas que dice en la Escritura que son tan inmensas que a veces por ser tan grandes no las profundizamos. Pero sabéis, conocer las sendas de la vida, conocer cómo vivir según Dios, para vivir bien, para disfrutar, para deleitarnos, porque en tu presencia, teniendo las sendas de la vida marcadas por ti, que nos llevan y conducen a tu presencia, en tu presencia hay gozo. ¿Alguien dijo no? No, no hay gozo, hay plenitud de gozo. Y me vuelvo que nosotros no conocemos lo que es eso. En tu derecha, en tu presencia, hay deleites para siempre. Y queridos, este texto de la palabra de Dios no es un texto para un cumplimiento futuro. Es para un cumplimiento presente. Todas estas cosas serán magnificadas cuando estemos en la presencia de Dios. Pero Dios quiere que aquí y ahora podamos conocer las sendas de la vida, experimentar la plenitud del gozo y los deleites que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios se deleita en dar su palabra. Cuando Dios configura su palabra a través de los siglos, por medio de los santos hombres de Dios que escribieron, eso para Dios era un deleite, porque nos está diciendo: tomad lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que haciéndolo cada uno de vosotros va a significar un bien para vuestra vida. Por lo tanto, Dios se deleita en que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Y yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero como yo tengo que decir la verdad, y nada más que la verdad, y no me quiero engañar a mí mismo, hay veces que la palabra de Dios para mí no ha sido la misma. Y parece como que voy a la palabra porque, claro, en mi iglesia me han dicho que cada día tengo que coger la palabra y leerla. Pero no quiero, ni tengo ganas, ni me produce nada. ¿Sabéis qué? No sé si todos estaréis de acuerdo, que no leamos la palabra así. Porque es frustrante. Nosotros tenemos que experimentar tanto la realidad de Dios en nuestras vidas, que su palabra sea una delicia. Es decir, cada vez que yo vaya a la palabra, para mí sea un verdadero placer, en el sentido más amplio del término. Y si no lo es, vamos a estar en la presencia de Dios previamente pidiéndole que cambie, que quite, que ponga, que haga, que deshaga lo que tenga que hacer para que la palabra de Dios sea realmente nuestra delicia, para que sus testimonios sean nuestro deleite, porque entonces habrá unas consecuencias. Que su palabra, su testimonio serán mis consejeros. Qué bueno es experimentar esto. Cuando tenemos un problema en la vida Y decimos, bueno, ¿quién le pregunto? No, que no, porque el hombre no sabe, ¿no? Si tiene más problemas que yo, en fin, y vamos descartando a personas que nos rodean. Y nos sentimos solos. Porque no encontramos el consejero que en nuestra opinión necesitamos. Fijaos, tenemos un gabinete de consejería permanente en un Dios que nunca se cansa, que está dispuesto a oírnos. Ellos serán mis consejeros. Las consecuencias serán en que la ley, en la ley de Jehová, esté nuestra delicia. Cuando en la ley de Dios está nuestra delicia, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, si ella es nuestra delicia, el texto nos dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Está siempre alimentando, hay mucho fruto para dar, fruto para dar. A veces pensamos en el fruto, en la consecuencia, en los beneficios que Dios nos va a dar a nosotros, que nos lo da. Pero Dios quiere que nuestro fruto sea tan abundante para que podamos dar. Porque es una bienaventuranza dar. Porque es una experiencia maravillosa el poder dar al que necesita. Pero esto solo es posible cuando hay unas corrientes de agua que alimentan nuestras raíces y que producen mucho fruto para poder dar a otro. Y sus hojas son perennes, no se vuelven raquíticas y feas como la mayoría de los árboles en el otoño. Y todo lo que hace prosperará. Reitero, Dios se deleita en la obediencia a su palabra. Es decir, que la palabra de Dios, que la obediencia a la palabra de Dios sea nuestra delicia. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, habrá las consecuencias. Entonces te deleitarás en el Señor. Entonces habrá la respuesta de Dios a nuestra actitud. Y obviamente esto que está pidiendo para el día de reposo es para cada día de nuestra vida. Porque no tendría ningún sentido vivir el día de reposo de una determinada manera y los demás días vivir de otra manera. Está hablando cuando Dios nos llena tanto, nos place tanto, que Dios es nuestra delicia, que Él es honorable, que le honramos y lo hacemos de una forma efectiva, no siguiendo nuestros propios caminos, ni buscando, ¿veis?, tu placer por otro conducto. Ni hablando de tus propios asuntos, dedicándote a lo tuyo y después, Señor, bendice. No me extraña que tengamos en tantas ocasiones una frustración profunda en nuestras oraciones. Porque lo que Dios dice, lo que Dios nos ha configurado en su palabra, es ley. Dios no se va a contradecir. Y no podemos pedirle peras al olmo. Es decir, no podemos pedir a Dios si nosotros previamente no hemos obedecido a Dios. Cuando esto es así, si le hacemos caso y nos sometemos a su voluntad, la consecuencia es que acabaremos nuestros días en prosperidad y sus años en delicias. No es un proyecto para el final de la vida. Y si lo fuera, el final de la vida nadie sabe cuándo es. Es decir, la obediencia a Dios hará posible que vivamos en prosperidad. No en la iglesia de prosperidad. No en la doctrina de la prosperidad. En una prosperidad que satisface, ¿eh? Estamos hablando de prosperidad material. Y sus años. Yo cumplo hoy 60 años, aunque no lo parezca. Ya sé, no me lo digáis. No me lo digáis que yo lo digo. Cumplo hoy 60 años. Y esta mañana daba gracias a Dios, porque como todo nos pasa, yo no entiendo que haya pasado ya 60 años. No se han equivocado cuando me apuntaron, cuando nací. Pero Dios, a los 18 años de mi vida, me salvó, me llamó, y veo que mi vida, mucho menos, ha llegado al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para ella. Pero muchas veces lo decimos, mi esposo y yo, si hacemos un balance, he tenido mucho más beneficios que problemas y dificultades, aunque los hay y los habrá, y en este momento los hay. Pero es que caminando con Dios, Dios puede transformar a un momento de dificultades en momentos de paz, de quietud y de seguridad. Querido, mi deseo y mi oración a Dios es que el Señor os bendiga, y no olvidemos la pregunta que buscáis y la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Dónde más? Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Amén. Amén.